Modelo 3, Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar 6 mensajes de diferentes programas de una emisora de radio. Escuchará cada mensaje 2 veces. Después debe contestar a las preguntas 1 a 6. Seleccione la opción correcta, A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. Mensaje 1. Queridos oyentes, estamos preparando un nuevo programa de debates sobre temas de actualidad en el que necesitaremos vuestra colaboración. Para participar, solo tenéis que llamarnos proponiendo un tema de vuestro interés. Si el tema resulta elegido, formaréis parte de la mesa redonda del programa que comenzará el próximo 30 de agosto. ¿Quién podrá participar? Queridos oyentes, estamos preparando un nuevo programa de debates sobre temas de actualidad en el que necesitaremos vuestra colaboración. Para participar, solo tenéis que llamarnos proponiendo un tema de vuestro interés. Si el tema resulta elegido, formaréis parte de la mesa redonda del programa que comenzará el próximo 30 de agosto. Mensaje 2. Muy buenas, amigos radiofónicos. Un día más madrugamos con vosotros para traeros la información del tráfico de camino al trabajo. La circulación es normal en la circunvalación norte. En la zona este, acaban de informarnos que hay retenciones a causa de un accidente en las vías de entrada a la ciudad por la avenida Río Seco. ¿Qué momento del día es? Muy buenas, amigos radiofónicos. Un día más madrugamos con vosotros para traeros la información del tráfico de camino al trabajo. La circulación es normal en la circunvalación norte. En la zona este, acaban de informarnos que hay retenciones a causa de un accidente en las vías de entrada a la ciudad por la avenida Río Seco. Mensaje 3. Estimados oyentes, hoy vamos a analizar las consecuencias de las últimas leyes aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. Nuestro habitual grupo de especialistas tratará de hacer un análisis para ayudarnos a comprender cómo cambiará nuestra vida tras la aplicación de estas medidas. ¿De qué se hablará en el programa? Estimados oyentes, hoy vamos a analizar las consecuencias de las últimas leyes aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. Nuestro habitual grupo de especialistas tratará de hacer un análisis para ayudarnos a comprender cómo cambiará nuestra vida tras la aplicación de estas medidas. Mensaje 4. Señoras y señores, estamos teniendo numerosos problemas técnicos con sus llamadas. Ruego a los que nos llamen que bajen al mínimo el volumen de su aparato de radio, de modo que la voz llegue lo más limpia posible, sin ruido de fondo. Gracias. ¿Qué le pide la locutora a su público? Señoras y señores, estamos teniendo numerosos problemas técnicos con sus llamadas. Ruego a los que nos llamen que bajen al mínimo el volumen de su aparato de radio, de modo que la voz llegue lo más limpia posible, sin ruido de fondo. Gracias. Mensaje 5. Buenos días. Aquí estamos un fin de semana más con nuestro programa Dulce Hogar, dispuestos a compartir con ustedes consejos e ideas sobre decoración, bricolaje, jardinería y algún pequeño truco para los que no saben quedarse quietos, tumbados en el sofá.